Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15 ayer, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor. Nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor. Nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Quiero agradecer con todo el alma a las generaciones adultas que han transmitido mi música, a la juventud y a la niñez que veo cantando y las mariposas. Gracias, gracias. Que Dios se los pague con felicidad. Era una tarde de primavera, era, hoy es invierno y ya no hay flor. El tiempo pasa y quién lo dijera, ama de casa y yo trovador. Y las mariposas